que no es para nada fácil la pérdida de un espacio. Imagínese, una senaduría, una diputación nacional que representa un sector es algo muy importante. Uh-huh. Y más en un sector como el quintonismo, que no hay que desconocerlo, es el sector más importante de la política en la zona de capital y tiene muchísima proyección hacia futuro. Cualquiera que tenga proyección hacia futuro, teniendo un esquema consolidado con una senaduría y una diputación, tiene muchas más aspiraciones y muchas más posibilidades de crecer en la provincia. Pero yo creo que no tengo dudas de que el intendente Quintela va a trabajar en el espacio, no tengo dudas de que el intendente Quintela va a acompañar a la fórmula del gobernador Wéder Herrera por la excelente relación que entre ellos tienen y porque también el intendente Quintela sabe que en este momento no es solamente senadurías y diputaciones, sino que tenemos que salir todos a trabajar por el proyecto presidencial. Ojalá la presidenta confirme pronto su candidatura para que todos nos podamos poner a trabajar también eso. Eso es una de las cosas que nunca hay que perder de vista, que se va a trabajar también la presidencia y es algo muy, muy importante para nosotros que Cristina continúe.